levantándome a pesar de ti. Los que están hablándote en el oído desaparecen cuando lloras sola en tu cuarto. Necesitas.